Salta, Jujuy. Hola, primavera. Hola, estamos de vuelta. Este poema hecho canción para todos los estudiantes de Jujuy y toda la Argentina. Forajidos. Esta mañana rompiste mi alma.